Todos los días aprendemos algo diferente en la vida. Y aprendemos a vivir. Y a sonreírle al mundo. Cosas de la vida real. You already know. True. Yo. Me recuerdo estando yo cipote. Antes no fumaba, no tenía ni bigote. En el gueto siempre jugando soccer. En ese tiempo no tenía papelote. Me recuerdo estando yo cipote. Antes no fumaba, no tenía ni bigote. En el gueto siempre jugando soccer. En ese tiempo no tenía papelote. Una vida llena de sabiduría. Que iba a ser cantante ni yo mismo lo sabía. Todo depende en el barrio donde te crías. El que no trabaja en tu vida se fija. Tengo Twitter, Instagram, dile que me siga. Jugábamos de la grona policía. Todo un menor viviendo con mi tía. En ese tiempo a la calle no salía. Me recuerdo estando yo cipote. Antes no fumaba, no tenía ni bigote. En el gueto siempre jugando soccer. En ese tiempo no tenía papelote. Me recuerdo estando yo cipote. Antes no fumaba, no tenía ni bigote. En el gueto siempre jugando soccer. En ese tiempo no tenía papelote. Siempre en la zona un chamaco callejero. En barrio la isla en busca de dinero. Tiempos ya pasaron, fueron tiempos callejeros. Mi abuelo Felipe me daba consejo. Kevin Batiz, cuídate que te quiero. A los Teram Sante yo entraba primero. Pantalón baggy, timbela de cuero. Y en mi bolsa no faltaba el dinero. Me recuerdo estando yo cipote. Antes no fumaba, no tenía ni bigote. En el gueto siempre jugando soccer. En ese tiempo no tenía papelote. Me recuerdo estando yo cipote. Antes no fumaba, no tenía ni bigote. En el gueto siempre jugando soccer. En ese tiempo no tenía papelote. Yo, estando yo cipote, ahora me toca reír. Respeto para mi puta. Siempre jugando soccer. Yo, no lo van a ser divertido, ¿Cómo pasa el tiempo, right? El Rams. No tenía papelote. Mi gueto y la Julia. La barra, la fufa. Siempre jugando soccer. Me recuerdo estando yo cipote. Anthony Boden. José Martínez. Mudo Creek. En el Lele, Pandelele. En ese tiempo no tenía papelote. Me recuerdo estando yo cipote. Antes no fumaba, no tenía bigote. Daniel en el gueto siempre jugando soccer. En ese tiempo no tenía papelote. Nos fuimos para el mundial 2014 Brasil.